apresando a los animales! ¡Están apresando a los animales! ¡Cuidado, huyan! Gritó la cotorra parlotera y se armó un revuelo en las montañas, en los valles y en la selva. El eco, asustado, no se cansaba de repetir el mensaje y así voló por todas partes. ¿Apresar? Se preguntó el rey de la selva. ¡Qué locura! ¡A mí nadie me pone un solo dedo encima! ¡Yo soy el rey! Se rió la hiena con ese acento tan particular. Eso es lo que tú te crees. Espera que vengan los hombres y verás quién es el rey. ¡Haz algo, rey! Suplicó la ardilla. ¡Bah! El león hizo brillar sus garras a la luz del sol. ¡Conmigo nadie se atreve! ¡Contigo! Dijo la ardilla. ¡Pero! ¿Y con nosotros? ¡Ya llegan! ¡Ya llegan! Nuevamente el grito de la cotorra y... cayó una red encima del león, en la cual quedaron enredadas sus grandes garras y apareció colgado patas arriba. Rugió, lloró, pidió ayuda y se enfureció, pero no pudo hacer nada. Lo metieron dentro de una jaula y se lo llevaron para la ciudad en un ruidoso camión. Por la noche se reunieron los animales. ¿Por qué se llevaron preso al león? Se preguntaron. Debe ser por haberse comido tantos conejos, dijo el conejo más viejo, ocultando una gran sonrisa de satisfacción. No, no fue por eso. Él come conejos porque de algo hay que vivir. Fue porque es el jefe de todos nosotros, nuestro rey. Los humanos suelen hacer esas cosas para desmoralizar a cualquier grupo, dijo el zorro. Pero nosotros no le hemos nombrado nuestro jefe, dijo la tortuga parsimoniosamente frotándose la nariz. ¿No? Surgió la pregunta y todos se miraron los unos a los otros desconcertados. No, afirmó la tortuga. Esas son cosas de los hombres. Así es, habló la hormiga con su voz pequeñita y todos se tuvieron que quedar muy calladitos para poder escucharla. Aquí no hay rey. Cada uno vale por lo que es. Nunca hubo elecciones. Claro, dijo el conejo. Y yo que me había tragado ese cuento del rey de la selva. ¿Verdad? Repuso la ardillita. Tenemos que aprender a defendernos solas cuando hay peligro. Además, es bello no tener jefes, ni reyes, ni esas cosas tan humanas. Es cierto, repuso la mona. Pobre león. Estaba tan seguro de ser el rey, el más fuerte, que se dejó meter en una cárcel por vanidoso y por responsable. ¿Por responsable? Preguntó la tortuga parsimoniosamente, frotándose nuevamente la nariz, creyendo no haber entendido eso. Sí, por responsable, afirmó la mona. Él pensaba que debía cuidarnos, protegernos, ordenarnos, castigarnos, premiarnos. Y eso es mucho para un solo animal. Con todas esas cosas, andaba totalmente distraído y ahora el pobre está preso. Mientras tanto, el león llegó a una horrible ciudad de calles pavimentadas, altos edificios y uno que otro arbolito creciendo como un hongo solitario en medio del ruido, los pitidos, las luces prendiéndose y apagándose y gente deliciosa fuera de su alcance, que solo le aumentaba en el apetito que crecía en su estómago debido a la ansiedad. Lo cierto es que le llevaron a un lugar donde se leía zoológico. El león era bastante instruido y pensó... Zoo viene del griego zoos, que significa animal. ¡Animales! ¡Qué bien! ¡Voy a estar con amigos! Pero ni bien atravesaron la puerta, se quedó pálido. La melena se le alació del todo, se le cayó sobre los ojos y en un hilo de voz dijo... Lógico quiere decir lógico, y esto no tiene nada de lógico. ¡Horror! Cóndores encerrados en sus jaulas, con las alas cortadas, monos atrapados en árboles raquíticos, también dentro de jaulas, patos encerrados en lagos artificiales, todos aislados, tristes, solitarios, enrejados, malhumorados, medio locos, melancólicos, afligidos, idiotizados. Ante tal espectáculo, fue la primera vez que en verdad el león tuvo la certeza de que no tenía nada de rey y se arrepintió en el alma de no haberse cuidado a tiempo. Día a día, a partir de entonces, le llevaban a la jaula su comida. No faltaban los niños que iban a molestar y le tiraban tostado, manís y otras cosas que le ocasionaban dolores de barriga y gente que lo acosaba hasta obligarlo a rugir. El tiempo fue pasando, aprende a comer maní y pasancayas, a mirar el cielo cuadriculado a través de su reja y a recibir cachitos de sol sobre su pelaje opaco y triste. Algo horrible pasaba en aquel lugar. ¿Por qué? ¿Por qué lo apresaron?, se preguntaba. Un día escuchó una conversación en la noche y la comentó con sus amigos. Oye, gato montés, me enteré de que los hombres no solo tienen cárcel para los animales. Imagínate que tienen un hombre lógico donde encierran a las personas que no se portan bien. ¿Qué hombres? Para vivir haciendo esas cosas solo se puede ser un perfecto hombre. Verdad, dijo el cóndor. No hay ser más peligroso sobre el planeta que el hombre. Se lo digo yo que veo las cosas desde arriba. Ellos son capaces de dañar a sus semejantes y a otros seres de la naturaleza. Por eso crearon cárceles y rejas. ¡Qué grave!, dijo la lechuza. ¿Dónde hemos venido a parar? Y eso que a ella recién la llevaron hacía menos de una semana. Algo hay que hacer, dijo Mono Café. Tenemos que salir de aquí, romper nuestras cadenas, lo que sea. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Se desesperó el león y volvió a ponérsele lacia a la melena y a caer sobre sus ojos llorosos. Tengo una idea brillante, dijo la lechuza, que además siempre tenía ideas brillantes. Hagamos una rebobulliprotesta. ¿Una qué? Le preguntaron los animales de sus celdas. Una rebobulliprotesta, repitió la lechuza. ¿Y qué es una eso? Preguntó el mono café. Bulla, bulla incesante, respondió la lechuza y se avivaron sus grandes ojos inteligentes. Todo el mundo ruja, grite, llore, grazne, aúlle, chille, maúlle, golpee sus rejas y no cese hasta el alba. Muy bien, dijo el cóndor. ¡Qué súper inteligente la lechuza! De acuerdo, dijo el mono café. Estupendo, dijo el león. Perfecto, dijo el gato montés. Y así todos los animales del zoológico estuvieron de acuerdo. A la hora fijada, comenzaron a golpear sus rejas, a rugir, a gritar, a llorar, a graznar, a aullar, a chillar, a maullar. Era tan grande la bulla que toda la gente de la ciudad se despertó. Empezaron a prenderse las luces cuadradas de los altos edificios y la gente salió de sus casas para pedir que, por favor, hicieran algo con el zoológico. Los canales de televisión fueron a filmar, pero les fue imposible la más mínima entrevista, porque ni los loros quisieron hablar. Solo chillaban enloquecidos y decían a coro: ¡Viva la rebobulliprotesta! ¡Viva la rebobulliprotesta! ¡Viva la rebobulliprotesta! Los niños salieron también y se fueron al zoológico. Casi se mueren del susto, porque los gritos y la bulla eran escalofriantes. Los psicólogos se reunieron y diagnosticaron psicosis colectiva. Según el profesor Sergio, astrólogo profesional, se debía aquel fenómeno a la influencia de la luna y al predominio de las constelaciones de Leo y de Escorpio. Los miembros del colegio médico también se reunieron y, según las especialidades, analizaron el caso. El gastroenterólogo dijo que era un problema de pesadilla por indigestión. El otorrinolaringólogo opinó que posiblemente estaban con angina y al no poder respirar gritaban de desesperación. El geriatra dijo que los animales más viejos estaban chochos. El pediatra veía que los animalitos chicos a lo mejor tenían un cólico. Pero nadie podía jurar que tenía la razón por qué los animales no se dejaban ocultar. Hasta el alcalde fue a verlos y creyó que era cosa de la oposición. Lo cierto es que los animales solo se callaron al amanecer, tal como habían acordado, y volvió el silencio a la ciudad. A esa hora, todo el mundo tenía los ojos como platos y fueron recién a dormir, antes de ir a trabajar, o a la escuela, o al mercado. Al mediodía, el jefe del zoológico fue severamente amonestado. El alcalde amenazó con despedirlo si volvía a ocurrir semejante desastre. El jefe, entonces, entró al zoológico con una vara y castigó muy duramente a todos los animales. Ese día no se repartió comida ni se limpiaron las jaulas. Las puertas del zoológico permanecieron cerradas para todo el público. Es inútil, dijo el león al anochecer. No han entendido nuestro mensaje. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se enfadó la lechuza, que como ustedes ya saben, era la más inteligente. Es ahora cuando comienza nuestra lucha, compañeras. ¿Verdad?, dijo el mono café. Finalmente es preferible morir antes que vivir presos. ¡Pero ya no más gritos, por favor!, dijo una lora a la cual apenas se le oía. Estamos roncos, hambrientos, sordos, sucios y muertos de sueño, dijo la lora. Es que no existe otra manera, dijo el mono café. Si ahora no reforzamos nuestra protesta, estamos perdidos. Tengo otra idea, dijo la lechuza, y sus ojos grandes y redondos volvieron a brillar como dos estrellas. ¿Qué tal si ahora hacemos una rebomutiprotesta? ¿Una rebomumame qué?, preguntó el cóndor. Les explico, dijo la lechuza, y bajo la luz de la luna les relató su magnífico plan. Aquella noche hubo paz y durmieron todos tranquilos. A la mañana siguiente, el jefe del zoológico pasó jaula por jaula para reflexionarnos una vez más y al mismo tiempo para felicitarlos por haber mejorado su comportamiento. Les hizo dar el doble de comida, les hizo limpiar las jaulas hasta quedaron como nuevas. A media mañana se abrieron las puertas del zoológico para todo el público y entraron los niños con sus bolsas de tostados y maníes. Se acercaron a las jaulas, pero algo espantoso ocurría. Algo tanto o tal vez más desesperante que la rebobulli protesta. Los animales estaban en absoluto silencio, inertes, con los ojos cerrados, como muertos, en un rincón de sus jaulas. Los visitantes les gritaban, les botaron maníes, tostados, galletas, dulces, finalmente hasta piedras. Pero nada. Los niños lloraron desesperados y la voz corrió por toda la ciudad. Nuevamente, las cámaras de televisión frente a las jaulas, los psicólogos, los médicos, los astrólogos y hasta los curas, que creyeron que era obra del demonio, intentaron hacerles tomar agua bendita. Nada. Los animales se negaban rotundamente a dar muestras de vida. Respiraban, porque no había más remedio. Pero nada más que eso, y no salieron de su mutismo hasta el día siguiente. Al día siguiente, las autoridades se reunieron a pensar en alguna medida. Sin duda, los animales les estaban queriendo decir algo. Están bien alimentados, están limpios, tienen de todo, explicaba el jefe del zoológico, jalándose los pelos con desesperación. Entonces habrá que redoblar el castigo o tomar cualquier otra medida mayor, dijo la alcaldesa. De alguna manera tendrán que aprender a comportarse. Y de ipso facto despidió al jefe del zoológico. Luego de pensarlo mucho, dio con la mejor solución. Puso en lugar del jefe del zoológico al exdomador del circo. Era un hombre grande y fornido, de gesto agrio y ojos malvados, a quien le faltaba el brazo derecho, puesto que un león se lo había comido, y la pierna izquierda, que se la había zampado una pantera. Después de escuchar todo el relato del alcalde, el hombre con una malévola sonrisa dijo: «Déjemelos a mí, señor alcalde, yo me encargo». Cuando los animales lo vieron llegar, un escalofrío colectivo les recorrió todo el cuerpo. Estaba claro que no habían logrado su objetivo y que los hombres, que se creían tan inteligentes, eran incapaces de comprender sus ansias de libertad, su derecho a vivir entre los suyos, en su propio ambiente, que nada tenía que ver con la ciudad, las jaulas y las prisiones. Esa noche, el nuevo jefe del zoológico se quedó a observar a los animales. Como ya dije, era un hombre tirano, vengativo, malo, aterrador y lleno de odio, pero conocía muy bien la forma en que estos se comunicaban, puesto que toda su vida había sido domador. Aquella noche, la lechuza llamó a todos para comentar el cambio del jefe del zoológico y estuvo diciendo algunas cosas súper importantes, cuando de pronto, desde la oscuridad, surgió el hombre. La luna proyectó su negra sombra. El domador se acercó lentamente a la lechuza y le clavó sus ojos encima. La lechuza se quedó helada en silencio y ni siquiera se le ocurrió la más mínima idea para poder defenderse. Y eso que, como ustedes deben saber de memoria, era la más inteligente. El domador abrió la jaula y la agarró firmemente por las patas. ¡Ajá!, dijo. De modo que esta es la habladora que los está confundiendo. Los animales, asustados, asomaban sus cabezas por las rejas. ¡Bien!, continuó el hombre. A esta me la llevo yo. Y luego, levantándola, la sacudió haciéndola gritar más de rabia que de dolor, ya que no existe mayor humillación para una lechuza que la de agarrarla por las patas y sacudirla. A pesar de todo, la lechuza gritó: «No se den por vencidos, compañeros. Aunque yo muera, no se den por vencidas». El hombre salió del zoológico. Los animales escucharon el grito de la lechuza hasta perderse, incitándoles a continuar la lucha y a que no se rindieran. A la luz de la luna, la nefasta sombra proyectada de aquel hombre se balanceaba por el vaivén desigual de su andar, hasta unirse en la oscuridad total del horizonte. ¿Y ahora qué? Dijo el mono café. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos así, dijo el león. Nuestra compañera desaparecida no ha dado en vano su vida por nosotros. Todos aplaudieron al león y muchos animales enjuagaron una lágrima, emocionados por el heroico acto de la lechuza, tan chiquitita y tan valiente. Luego hicieron un minuto de silencio en honor a su compañera mártir. Pensar que estamos tan desamparados, dijo un loro. Y en el mundo existen miles de animales. Eso, dijo el cóndor. Hay que pedir ayuda. Esta noche volvamos a la lucha con otra rebomutiprotesta y otra rebobulliprotesta al mismo tiempo. ¿Pero cómo las dos cosas a la vez? Preguntó el león. Lo haremos de la siguiente manera, dijo el cóndor y explicó su plan. Tal como habían acordado, el cóndor y los demás animales pidieron ayuda a los pájaros, a los insectos, a las ranitas, a los sapos, para que fueran sus emisarios y les dieran su mensaje a los animales de la montaña, de los valles y de los llanos. A medianoche, justo en el momento en el que el domador estaba a punto de torcerle el cuello a la lechuza, empezaron a ladrar todos los perros de la ciudad, a maullar todos los gatos, a cantar todos los grillos, a croar todas las ranas y los sapos. Desde la más remota distancia se escuchó el aullido de los lobos, el rugido de los tigres, el grito de los pájaros y hasta las hormigas. Todas juntas hicieron oír sus voces de protesta. Parecía que todos estuvieran a punto de invadir la ciudad. Sobrecogidos, los habitantes acudieron al zoológico, que era el único lugar de silencio, donde los animales aguardaban en el más absoluto mutismo, pero esta vez despiertos, alertas y con los ojos bien abiertos. Con el susto, el domador dejó escapar a la lechuza, que era muy ágil y pudo volar al lado de sus amigos. Al día siguiente, el alcalde, muy temprano, hizo sacar a los animales de sus jaulas y los devolvía a sus selvas, sus montes, sus cielos y a sus lugares de origen, mientras que miles de pájaros multicolores surcaron el infinito, festejando así el Día de la Libertad. Desde entonces, el león no quiere saber nada de ser el rey de nadie y aprendió a cuidarse mejor, gracias a los sabios consejos que no dejaba de darle su amiga la lechuza.